Continuamos de vuelta en una radio de muchas voces. Son las 11 de la mañana de este sábado y tenemos nueva invitada en el estudio. Sí, estamos escuchando. Sí, por supuesto. Ahí estamos. Estamos con Arahati, que creo que auriculares está necesitando. No, Arahati tiene. Sí, me parece que no tengo audio. Capaz no esté. Ahora nos fijamos. Si ahora, no agarra otro. Ahora Renata lo soluciona, porque Renata soluciona absolutamente todo. Además es amorosa. Y es amorosa. Nos recibe, la sí, verdad. Sí, sí, tiene una onda bárbara. Es mi compañera todos los sábados, ¿no? Que hacemos el programa juntos, y realmente la gente se comprende, se da cuenta de que esto se trata de algo que podemos hacer de manera común y compartida, y no puede haber compartimiento, no puede haber un compartir si no hay un afecto, claro, en el medio, ¿no es cierto, Jan? Bueno, estamos con Arahati, a quien, bueno, es un enorme placer, un gran gusto saludarla, encontrarla una vez más después de tanto tiempo que no nos veíamos, no nos encontrábamos. Nos conocemos hace 18 años, Arahati, mira vos. 18 años, porque yo estuve acá en el 2000. Sí. En el del 2000 al 2002, así que la cuenta se me hace bastante fácil. Ahí está bien el audio. Bueno, está bárbaro y uno de pronto no se da cuenta, ¿viste? Pero, sí, más o menos. ¿Qué recién yo, va? Estábamos diciendo que está. Un poco nos vamos dando cuenta de que eso nos hace bien, ir dándonos cuenta de que nos estamos transformando, ¿no? Sí. O sea, es que prefiero más usar esa palabra ahora que cambiar, porque la palabra cambio ha sido tan mal usada. Tan mal usada. Porque nunca. Tan bastardeada. Claro, siempre debemos preguntarnos. ¿Para dónde cambio? Porque si no, puede ser terrible. Sí, sí, sí. Yo sí. Prefiero transformar, es decir, que voy cambiando la piel. Me gusta, sí, tenés razón. Te traje una poesía hablando de cambiar la piel. Sí. Porque a mí no me gusta mucho la piel que tengo ahora. Tengo la piel llena de manchitas, ¿viste? Mira vos, sí. Y se me cae un poquito la piel, porque bueno. Bueno, todo el mundo, ¿no? Han pasado 18 años. Sí, entonces, sí, todos renovamos, ¿no? La todos piel. Renovamos la piel. Y te traje, si querés, para comenzar. No, una me poesía. Encantaría, porque aparte, Renata también te ha escuchado en alguna oportunidad, y bueno, Arahati. Tiene una voz deliciosa, cálida, y para leer un poema nada mejor que Arahati. Gracias, querido. Haciendo mención a Renata, la primer performance que hice este año acá en Capilla del Monte con Elías. No fue con Elías, fue con Cecilia y los Cuencos, porque sí. El otro estuvo después en otro lugar. Pero hicimos ahí en Mi Mundo de Colores una vivencia hermosa. Hermosa, sí. De los Cuencos de Cristal que tocaba Ceci y diferentes poetas, ¿no? Muy interesante, toda la gente que vino, muy Floren, Alicia, gente de mi época del 2000. Mira qué lindo. Renata, allá, ahora antes que empiece Arahati con su leyéndonos un poema, le recordamos a la gente dónde nos puede llamar, dejar mensaje por si quiere hacer alguna pregunta. Sí, claro. Después, cuando nos metamos en algún tema, dale. A través del 03548 15570333, 15570333, a través de nuestro grupo abierto de Facebook, De Vuelta en una Radio Muchas Voces, o a través del teléfono fijo 482103. Simone de Beauvoir. Entonces me he convertido en otra. Mientras sigo siendo yo misma, en mí, el otro es el que tiene edad. Es decir, la que soy para los otros. Y ese otro soy yo. Bien, ¿no? Vos es que. Ay, ay, ay. Es hermoso. Es intenso, ¿no? Porque es muy, muy intenso. Y es un tema, Arahati, que hemos tocado muchas veces acá con Renata, desde diferentes ángulos, ¿no? Pero teniendo el eje del otro, de observar al otro, de considerar al otro y de saber que existe un otro. ¿No? Sí, creo que igualmente en este caso está hablando del espejo de la vejez. Sí, decir, bueno, pero en definitiva es un otro. Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero como habíamos quedado que a lo mejor conversábamos un poquito sobre ese tema que me tiene tan apasionada. Sí, vamos a hablar. Que es el proceso de envejecimiento, porque el nuevo paradigma de este envejecimiento que se ha hecho tan, tan longevo es que en realidad desde que nacemos estamos envejeciendo. Sí. No era un concepto que usábamos hace unos años. No, no existía. No existía este concepto. Este concepto es muy interesante porque nos permite también revalorizar cada momento de los la vida. Claro, los momentos. Y claro. Que hay etapas de la vida. Y que ineludiblemente nos llevan a la vejez, si estamos vivos. Sí. Porque si no, no estamos. Claro, claro. No estamos en este plano. No envejecemos, sí. No envejecemos. Sí. Esto me parece a mí algo muy, muy interesante porque tiene que ver con hacernos cargo de que estamos construyendo nuestra vejez y no que la vejez nos tome por sorpresa, como una caída. Pues es que yo la pregunta que tenía ahí es justamente algo que en muchas y determinadas ocasiones se utiliza. ¿No es la vejez la que nos construye? Vos decís, estamos construyendo la vejez. Y yo te pregunto, ¿no es la vejez la que nos construye como tal, como seres tales? Yo cuando hablo de construcción, hablo que es la suma de los días, los años, los pensamientos, las actitudes, las maneras de ser resiliente o no serlo. A eso me refiero como construcción. Sí, por eso hay vejeces. Por eso digo, no, te quiero decir que no entiendo lo otro, si es que la vejez me construye. Claro. La vejez me construye también, claro, obviamente. Porque todo eso que vos acabas de mencionar, ¿no? Los años, el tiempo, lo que hacemos todo, sobre todo. Todo eso nos va construyendo a nosotros, va construyendo nuestro ser. O sea, un estado añoso, un estado de vejez, construye un ser con determinadas posibilidades y limitaciones. Claro, claro. Por eso no hay un viejo igual a otro. No. No hay una vejez, hay vejeces. Porque cada uno ha ido dibujando, pintando, haciendo su vejez. Sí. Este es, ¿no? Me parece el concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Después sí. Es lógico, habitar esa vejez, sí, cada uno a su manera también, ¿no? Uh-huh. También existe esto de las etapas, ¿no? Es decir, de las edades, por ejemplo, la edad cronológica o de calendario, que es esencialmente biológica, sí. Y se manifiesta en niveles de trastorno funcional. La edad fisiológica, que se refiere al proceso de envejecimiento físico, y entonces no puede interpretarse solamente como la edad expresada en años. Y después la última, que es la edad social, que es la edad que en la que cada uno toma las actitudes y las relaciones y las vivencias que quiere, ¿no? Ahí ya salimos muchísimo de la edad cronológica y de la edad fisiológica, ¿no? Porque hay gente que con 50 años tiene muchísimo exceso de peso, por ejemplo, o ya tiene enfisemas, y entonces fisiológicamente a lo mejor se encuentra más afectado que un hombre de 85 que lleva otra calidad de vida. ¿Entendés? Sí. Ahora, la calidad de vida en muchas ocasiones se ve limitada por diferentes causas, ¿no? Desde económica, familiar, de soledad, de relación o de relaciones, ¿no? Ahora, yo creo, Rajati, no sé cuál es tu opinión, por eso te lo pregunto y me gustaría mucho conocerlo. A mí me parece que una de las cuestiones más centrales del envejecimiento o de la vejez o del crecimiento, no sé cómo querés llamarle, es la soledad. De paso te digo, para mí son las dos cosas, están buenas esas palabras, crecer es envejecer y envejecer es crecer. Sí. Así que la palabra crecer la podemos usar porque mientras estamos vivos, estamos creciendo siempre que hagamos algo. Como te digo, lo más importante es la acción, ¿no? Uh-huh. Sí, la soledad, más que la soledad como palabra, ya que a nosotros nos gustan las palabras, es el aislamiento lo que hace daño uh-huh. en la vejez. ¿Y por qué lo ponemos? ¿Por qué la diferencias? Porque uno puede estar solo muy en paz, muy bien. Muy bien, claro. Yo estoy en soledad y puedo estar varios días en soledad, sí. pero no me siento aislado. Porque tengo una vida creativa interna, porque elijo las relaciones sociales que quiero tener, las actividades que quiero hacer o sí. la profesión que desarrollo. Claro. Entonces, bueno, de pronto estás en soledad, pero súper acompañado de un mundo interno, ¿no? Claro. Pero el aislamiento es generador de depresión y de demencias. Miremos. Porque en el aislamiento, que significa también esa imposibilidad de estar feliz en mi casa durante varios días en soledad, sí. de hecho a mí me pasa y disfruto muchísimo. ¿El aislamiento es provocado o autoinducido? Ahora, ¿cómo? Y es la construcción, justamente. Es la construcción. Es la construcción, ¿viste? Porque nosotros tenemos que pensar que, ponele, hablemos también en este caso, para ubicar a una imagen en lo cronológico. Uh-huh. Pensemos en una persona de 77 años con poca vida cultural, una familia que en principio no aparece, no se hace cargo. No sí. está, por lo menos, no sabemos lo que pasa, que es tan interesante el tema de la familia con la vejez, pero pensemos en esa persona con una jubilación mínima, muy medicalizada, gasta casi todo en medicación. Ponemos ya, sí. estamos contando el cuento de la abuelita, ¿no? De la Caperucita Roja, pero existen sí. muchos y muchas y muchos más de los que quisiéramos en esta condición. Entonces esa persona empieza a aislarse porque no a retraerse, ¿no? Pierde motivación, pierde interés, que es una claro. de las cosas también para activar la memoria. Y entonces, ¿qué pasa con esto? El sistema se va como adormeciendo, y entonces empieza lo que hace el cerebro, que se llama rumiar. Ajá. Uno empieza okay. y ahí empieza a generarse un desorden de ausencias, de demencias. Se puede generar un estado donde la persona pierda la relación espacio-tiempo, uh-huh. porque, bueno, se levanta todos los días, nunca sabe, duerme mal de noche, por ejemplo, sí. que pasa mucho también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, todo esto sería patológico o lo... Y pierde lugar, digamos, pierde ubicación espacio-temporal. Digamos. Claro, claro, espacio-temporal. Pero también podemos hablar de este nuevo paradigma de la vejez saludable, porque a mí me gusta llamarlo... usar esa palabra, saludable más que activa, ¿no? O funcional. Porque lo activo me parece que tiene que estar siempre en actividad, ¿viste? Y funcional tiene que ser funcional a qué. Claro. En principio a un sistema que ya sabemos cómo funciona. Sí, mal. Y sí, además que nos habla del anti-age, como decir, Arahati, no hables de que tenés manchas en la piel. Claro, claro, claro. Callate, si ahora estás en la radio nadie te ve la cantidad de arrugas que tenés. Claro. Mi viejita divina que partió hace poquito me enseñó, hay que mirarse poco en el espejo. Dice, en esta época es como dice sí. Simone de Beauvoir, me sí. miro en el espejo del otro. Del otro, claro. Y como el otro últimamente me viene devolviendo muy lindas imágenes, yo me quedo con esa. Claro, seguro. No. Sí. Entonces, volviendo a eso de cómo crear esta vejez saludable, la charla que yo di, por suerte, en Jardino, en un lugar muy lindo que se llama La Nogalera. Ajá. En Villa Jardino, que es una biblioteca, La Nogalera, se llamaba la charla, que quisiera poder volver a darla acá, porque además fue interactiva, entonces da la posibilidad de que con la gente se haga una vivencia. Eso claro, me encanta. Un intercambio, eso, ¿no? Claro, un intercambio. La charla se llama Vejez saludable, el futuro es hoy. Uh-huh. Quiere decir, esto de hoy es cómo empiezo a generar reservas en mi sistema, reconociendo que voy a tener un proceso de envejecimiento, que por ahora estoy en lo que amablemente llamamos para dulcificarlo la tercera edad. Yo acabo de cumplir 68 años, mirá. Entonces decís la tercera edad. Claro. Pero como mamá partió al otro plano con 94 años y medio, y papá Miguel, que creo que llegaste, sí, a vivir con él en algún momento, sí, sí, en la, sí, Villa, sí, Teresita, en, ¿no?, Villa Teresita vivimos, sí, sí. Papá vive, tiene 96 años, mira, y vamos, vive en México, espero pronto poder ir a visitarlo. Sí. Qué bueno. Lúcido, hablas con él absolutamente, perfectamente por teléfono. Mira, qué bueno. Entonces yo cuando ahora cumplí 68, me pareció que como mínimo tenía 30 años más para vivir. De cuerda. 30 años, porque claro, si papá va a partir dentro de X, yo tengo que superarlos. Entonces, obvio, entonces 98 por lo menos, tengo 68, 30, no me gusta pensarlo así, porque eso me cansa. No, eso déjalo. Pero qué lindo es pero sentir. Pero lo importante es esto que estás manifestando, como dar las pautas de la vejez saludable. La eso vejez saludable. Que te metas ahí un poco. Claro, el tema de cómo crear una reserva humana que tiene que ver con todo lo que es psico, neuro, inmune, endocrinológico. Somos un ser absolutamente integrado. Es decir, cuando yo doy los talleres de memoria, trabajo muchísimo todo lo que tiene que ver con la meditación, con el cuerpo, con el juego, con entender cómo no es que la memoria funciona solamente haciendo claringuillas, porque eso está buenísimo, sí, el que bueno, le gusta, que lo active, haga, sí, que lo claro, haga, pero además de eso, que son ejercicios interesantes que también propongo, sí, está esto de entender que somos un cuerpo de sentidos y es a través de los sentidos que la memoria funciona, por ejemplo. Pero ¿por qué a veces la gente ahí que, mira qué interesante preguntarte esto, me parecía... para que de golpe tires un poco de una idea, ¿por qué de pronto, y bueno, se lo concibe o se lo considera a aquel que ha envejecido como careciente de sentimientos, de sentidos, de posibilidades de enamorarse, de viajar, de disfrutar? Pero en el nuevo paradigma no. En el nuevo paradigma, pero ¿no? Con, y en la cantidad de películas... Un poco el nuevo paradigma. Bueno, es ese, eso. Es decir, primero, la sexualidad la tenés hasta el último momento, como desde el primer momento de tu vida. Depende cómo la vayas transformando. La sexualidad también es una energía que tiene que ver con el hacer. Es decir, en este momento estamos sublimando, estamos poniendo toda nuestra atención en crear este instante, ¿no? De sí, la gente que nos está escuchando. Uh-huh. Entonces, toda nuestra atención está puesta acá. Bueno, esto también nos hace sentir vivos como sí, la sexualidad. Sí. Y además hay diferentísimas maneras de transitarla, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con lo psicológico, la posibilidad de ser resiliente, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo... Ese es un nuevo paradigma. No me quedo con la idea de la finitud. Me quedo con la idea de que la muerte me sorprenda. Claro. Yo sigo bailando. Sí. Yo sigo haciendo mi programa de radio. Bueno, en fin, cada uno lo que desea, lo que ama, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, mantener realmente las relaciones y los vínculos. Profundizar, generar esto, tener la libertad de hacer cambios, de tomar decisiones que nunca pensaste que ibas a hacer, de decidirte a viajar, de salir de esa edad cronológica y ubicarte en lo que estás sintiendo vos en este momento. Antes de empezar el programa, vos me comentabas esta sensación que estás teniendo de sentirte mejor que en otra etapa de tu vida. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, esto nos da la razón, además vos habiendo tenido que transitar y seguir transitando esta experiencia de perder la vista, yo también hablaba de los sentidos en este concepto, el tacto, la vista, el oído, el gusto. Uh-huh. Evidentemente en el proceso que tenemos que usar la palabra, porque hay que ser honestos, de deterioro, que se produce en el envejecimiento, por eso empecé riéndome sí, de mis manchitas, sí, sí, pero hay un deterioro, entonces algún sentido disminuye. Imagínate vos que siendo más joven has tenido que tener esta experiencia, uh-huh, y estar aquí presente, y como te dije hoy, muy guapo, muy bien combinado con los colores. Así que la vida es una sorpresa. Claro. Entonces, si uno logra mantener esto como actitud, como reserva, ¿no? De decir, empiezo a cambiar mi alimentación, empiezo a aprender para qué como, cómo como, con quién me relaciono, si me sirve el resentimiento o elijo liberarlo, cómo me conecto con las emociones, seguir conociéndose y transformándose. Vos sabés que en ocasiones pienso que quienes estamos envejeciendo, quienes estamos en la vejez, de pronto estamos, en momentos o en etapas de únicamente ser receptivos y tener una dependencia extrema, ¿no? Del entorno o de la familia o de la sociedad, y negarse de pronto a manifestar aquella rebeldía que manifestábamos en algún momento cuando éramos jóvenes. ¿Cómo ves esa relación entre la familia y el viejo? ¿Cómo ves hasta dónde la familia limita la posibilidad de reacción y de creación, de creatividad del viejo? Es un temazo que, si me permitís, te lo preparo para otro encuentro, porque yo asesoro a las familias, trabajo con las familias en el asesoramiento, no es terapia familiar. Ajá. Tiene que ver con que en toda etapa de vejez, porque también nosotros todavía estamos en un comienzo, cuando hablamos ya a partir de los 70 hay una etapa hasta los 80, a partir de los 80 a los 90 y de los 90 a 100. Hoy en día hay un promedio muy alto de gente que vive más de 100 años. Sí. Y bien, con buena calidad de vida. Sí. Entonces, como decíamos antes, no hay una manera de ser viejo, hay vejeces y hay familias. El tema de la familia es fascinante porque cada familia genera una historia con ese viejo. Sí. Y es todo un proceso, por eso piden asesoramiento. Por ejemplo, cuando hay tres hermanos, estoy pensando en un caso, ¿no?, con el que trabajé. Sí. Tres hermanos, dos varones y una mujer. Uh-huh. Me convocan porque su madre y su padre viven juntos, ya tienen 88 años, más o menos, sí, sí. Y la madre hace como 4 años comenzó a tener un Alzheimer que está cada vez más avanzado, y el padre se hace totalmente cargo y se está dañando. Sí. Tanto física como mentalmente, psicológicamente. Psicológicamente. Y físicamente, porque él está... Destruye. Claro, él, eso a la madre también, pero a él como acompañante también le está haciendo daño. Entonces vienen a consultar a ver qué conviene hacer. Uh-huh. Bueno, se hizo todo un trabajo, obviamente, tanto con los hijos, en mesa, trabajo, digo, haciendo una entrevista. Sí. Y en la entrevista vos ves también las opiniones de cada hijo. Cada hijo proyecta lo que cree, lo que piensa, lo que pasa, hasta que llegas a como a generar un equipo. Después ir a conocer a esa persona, sí, tanto al viejo, al padre, y como a la madre. Sí. Y ahí tuve una entrevista interesantísima con este señor, donde, bueno, por supuesto, además de lo que yo conozco y he estudiado para poder hacer esa entrevista, uh-huh, voy abierta, voy a conocer a un ser humano. ¿Qué me va a hablar? ¿De claro, qué me va a decir? Vas a recibir, ¿qué voy a recibir? Claro. Tengo que ir a escuchar. Y en esa escucha veo que este hombre está preparado para tomar la decisión de institucionalizar, que así se nombra, que es el momento de ingresar a una persona que está dependiente y enferma, sobre todo, que tenemos que tener esa comprensión también, para institucionalizarla en una residencia geriátrica. Sí. Y yo descubro que ese hombre está preparado para saber cuándo lo va a hacer y que por ahora no hay que arrancarle a la señora, que era todo lo que los hijos pensaban, tenemos que institucionalizar a mamá. Claro. Y entonces fue fantástico, porque sucedió así. Pasaron unos meses y el hombre dijo, ahora sí, es necesario que la institucionalicemos. La institucionalizaron y la señora atravesó su último periodo en una residencia geriátrica y falleció. Sí. es decir, ¿entendés que te quiero decir? Sí, las familias sí, sí. También son variadísimas. Hay gente que no quiere para nada que la persona vaya a institucionalizarse y hasta último momento la tiene en su casa. Claro. Sí, pero es respetable. Uno tiene que respetar la decisión. Lo que sí hay que cuidar de que haga una buena institucionalización en domicilio, donde ya tenés que tener dos o tres acompañantes, enfermera, kinesióloga, bueno. Tenés que hacer, no, la cuestión. Tenés que armar un equipo, porque si la vas a tener en tu casa tirada en la cama no la cambiás en cuatro días, en una semana, claro. No, pero vos sabés que es una cosa. Nunca hay que perder el humor. No, ¿viste? Nunca. Vos sabés que es una cosa interesante, ¿no? Como para conversar, como para charlar, porque hay tantos hechos, tantos casos. Me pasó a mí. Con mi madre, ¿no? Mi madre también entró con problemas serios de Alzheimer y yo tengo dos hermanas menores, ¿no? Entonces el médico que la trataba, un psiquiatra, vino con un psiquiatra y nos reunió los tres hermanos. Entonces yo me acuerdo, mirá que el médico dice, bueno, había una de mis hermanas no quería ¿cómo decís vos? Institucionalizarla. Muy bien. A mi mamá. Y entonces el psiquiatra dice, mire, acá hay una cosa muy concreta y clara. O le interna a la mamá o uno de ustedes muere. Directamente, claro. Sí. Sí, sí. Porque mi vieja ya había entrado en una etapa difícil, terminal, claro. Alzheimer, donde se miraba al espejo y no se reconocía a sí misma. Sí, sí, otro montón de cosas, y que son contenerla también, porque puede salir, escaparse sola de la casa. Escaparse, un montón, claro. No, un montón de cosas. Esconder todo lo metálico, claro, ¿viste? Claro. No. Ahí hay un tema serio que se llama una enfermedad que hay que tratarla. Que hay que tratarla, sí, y sí. Y como esto es entra también dentro del nuevo paradigma, uh-huh. Estas de alguna manera nuevas, aunque ya llevan bastantes años, pero enfermedades neurodegenerativas, sí. Que hay que tener claro esta palabra. No es una enfermedad psicológica, es una enfermedad neurodegenerativa. Quiere uh-huh. decir que viene de todo lo neurológico y que va avanzando, inevitablemente degenera. Y degenera lo que nosotros sentimos como un esquema coherente de vida, ¿no? Yo uh-huh. veo, sé dónde estoy, sé qué día soy, sí. A veces me olvido de algo, pero enseguida sí. recupero. Entonces, esto es otra cosa, ¿no? Como el Parkinson, la demencia frontal. Hay, sí. También es muy interesante el tema de las demencias. ¿Sí? Muy, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. No sé, es un tema que me interesa. Me gusta mucho trabajar también con los deterioros. Yo trabajo en multiestimulación, en individual, con deterioros cognitivos avanzados, ajá. ¿no? Sí. Es decir, cuando ya hay un problema neurológico. Uh-huh. Y en general es mucho más fácil acompañar a un familiar con algún desorden en lo físico que en la demencia. La demencia es un espejo muy angustiante. Claro. El vacío, la no comprensión, ¿viste? El no reconocimiento. Cuando a un hijo su padre no lo conoce, el hijo lo sufre también, ¿no? Hay vivencias, ¿no? Es un mundo, te digo que no, yo es un mundo. Empecé a estudiar a los 59 años. Está bueno. Esta carrera bueno, y me apasiona. Ahora me voy a Buenos Aires a un congreso que hay también el 1, el 2 y el 3 de agosto en la Universidad de Buenos Aires. Ya. Ahora sí, salgo ahora sí. Por 15 días me voy a hacer algunos otros trámites a Buenos Aires y justo coincidió este congreso y dije, qué sincronía, no lo esperaba, pero me encanta, porque sí, me gusta mucho todo esto, ¿no? Bueno, así bárbaro. Que bueno, la propuesta que yo hago es tener verdaderamente, primero, conciencia de que la vejez es una etapa más de la vida. Uh-huh. No la juzgamos. ¿No? Sí. Es una etapa. Ahora claro. Yo estoy como empezando con mi vejez, en el sentido de muchas cosas que siento. Sí. Obviamente, si me llegas a hacer una entrevista cuando tengo 98 años, te cuento. Claro. Porque no sé lo que te voy a contar. ¿Cómo son? A ver, me vas a contar vivencias nuevas. Me encanta. encantaría, Carlos. Mira, sí, sí, hemos tardado 18 años en encontrarnos acá, que me encantó estar en este espacio. Sí. Ah, me falta leerte la última, si ya me despido, ¿querés? Dale, la dale. La otra poesía que te había y traído. Y también tenés que decirme si estás haciendo radio, dónde. Tengo cuál. Un saludito, dice un saludo para Arajate, agradecida por escuchar hablar de estos temas. Un saludo, Silvia Pulido. Silvia Pulido. Bueno, me alegro. Ah, sí, ya sé, qué hermosa, Silvia. Está bueno, no me acordaba bien el apellido. Gracias, Silvia, ya te tengo en imagen. Gracias. Te estoy esperando para el taller de la memoria, ¿eh? Mirá que lo doy en el faldeo. Así que podés venir cuando quieras. Bueno. ¿Qué me habías dicho vos que me perdí con eso? ¿Qué me dijiste? No, que le contaras un poco a la gente que estás haciendo radio, sí, dónde, cuándo. En el programa de radio estoy en el programa Me Asomo de Daniel Salvatore y Diego Ugalde, que estamos los lunes. Yo estoy los lunes en Liberando Palabras de 8, de 20 a 22 horas es el espacio de ellos, así que ahí me meto yo y libero palabras. Justamente el lunes próximo está invitada Pachi para hablar especialmente de Taikuma, este centro que está creciendo tanto social y culturalmente. Buenísimo. Bueno, viene ella, ya han venido otras personas, a veces hago entrevistas, a veces no. Lo que ¿y más estás con Diego Ugalde? Con Diego Ugalde, en ese programa de en ellos. En el lunes. En los lunes, bien. Yo estoy los lunes. Bien. Ellos están los martes y los jueves también, de 8 a 10 y tienen otros invitados. Lo que me interesa mucho también es, bueno, la posibilidad de hablar de estos temas, si hay algún lugar donde yo puedo ir a hacer mis charlas interactivas, que me cuenten. Y los martes de 4 y media a 10, de 16:30 a 18:30 doy el taller que yo lo llamo de la memoria, el recuerdo y el olvido. ¿Dónde es eso? El faldeo. Primero tienen que llamar a mi celular, doy el número. Dale, sí. Es 11-58-35-95-38. Bien. 11-58-35-95-38. Hacemos una pequeña entrevista porque el grupo ya está funcionando, entonces siempre es mejor conocer algo de la persona que va a entrar y que sepa dónde va a entrar, ¿no? Claro. Y ahí ya le doy la dirección y todo eso. Claro, ella. Bueno, te leo. Querías leer algo y ya cerramos la. Muchísimas gracias, ¿eh? No, me encantó. Por favor. Y estoy acá a tener la Renata así mirando, es un placer. Voy a leer todo lo que escribí, porque esto lo recibí por lo que escribí, lo que voy a leer. Esto lo recibí por Facebook de una mujer que yo respeto muchísimo, que se llama Susana Kesselman, que es terapeuta corporal y tiene otras funciones, otras áreas. Esposa de Kesselman, el excelente psicoanalista que hace poco tiempo partió. Y ella escribió esto en Facebook, dice: ayer domingo fui a la Feria del Libro. No era muy buena idea porque estoy en un momento en el que me agobian los espacios con mucha gente. Esto me gustó porque también uno tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Claro. No está siempre igual, ¿no? Leyendo el programa encontré que Horacio González presentaba un libro sobre Borges y me acerqué. Esa sí fue una buena idea porque a Horacio lo conozco desde antes del exilio y a Borges todavía antes que a Horacio. Mira. María Pía lo presentaba y un muchacho cuyo nombre no oí. Horacio siempre es brillante y también María Pía. Me llamó la atención de que no se dijera nada de la ceguera de Borges, de que no se la considere como ese extraño que le mueve los hilos de su imaginario. Esto me pareció brillante. Perfecto. Tal vez yo sea muy pesada con este tema de lo corporal. Yo soy muy pesada con lo de lo corporal. Les dejo un poema de Borges que hace al tema. Borges y la ceguera. Te lo quiero regalar porque te admiro realmente. Te admiro el proceso que has hecho de resiliente. Gracias. No sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara del espejo. No sé qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira. Lento en mi sombra, con la mano exploro mis invisibles rasgos. Un destello me alcanza. He vislumbrado tu cabello que es de ceniza, o es aún de oro. Repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas. El consuelo es de Milton y es valiente, pero pienso en las letras y en las rosas. Pienso que si pudiera ver mi cara, sabría quién soy en esta tarde rara. Realmente es... ¿No? Borges. Hay que hacer un espectáculo de Borges. Hay que hacer un espectáculo de Borges, sí, buenísimo, realmente, realmente. Ah, vos sabés que Borges tiene un libro que se llama de poemas, o también, no iba a decir obviamente, pero no, porque Borges escribió mucha prosa también. Sí, sí, sí. Un libro de poemas llamado Elogio de la ceguera. Sí. ¿No? Y de pronto, viste que él tiene una lo que se dice, una fina ironía, uh-huh, ¿no? Y de pronto, él, hablando de la ceguera, él decía que él hace elogios de la ceguera. Uh-huh. Porque en realidad la ceguera merece elogios. ¿Qué te parece? Un día vamos a hablar de eso. Me encanta. Cuando un quieras, día vamos a hablar. Cuando quieras, voy a buscarlo, lo anoté. Elogio de la ceguera. Elogio de la sombra. Elogio de la sombra. Ah, así es la parte de... La, no, el libro se llama Elogio de la sombra. Ah, lo voy a buscar. Elogio de la sombra. Así lo busco. Sí, si lo buscas... Pensé que era Elogio de la ceguera. No, Elogio de la sombra. Elogio de la sombra. Ahí habla de la ceguera. Y yo me acuerdo una línea que, por eso te digo, esa fina ironía, esa maravillosa ironía de Borges, que dice que una de las cosas que él debe agradecerle a la ceguera es que recuerda a las mujeres tal cual eran. El tacto. Le recuerda tal cual eran. O sea... Claro, no envejeció. Claro. Yo te conocí hace 18 años. Yo me acuerdo, te estoy mirando ahora, pero claro, no te veo. Genial. Pero me acuerdo de vos, de la Arahati de hace 18 años. Ay, por favor. ¿Y por cómo lo tanto, era? Estás ¿cómo espléndida. Era? Espléndida. Me encantó, dame la mano. Bueno. Un abrazo, gracias, querido. Así que, un placer. Bueno. Gracias, Renata, preciosa, gracias, con tu sonrisa. Gracias, Arahati, por haber estado con nosotros. Cuando quieras, ya sabes que hay muchos temas para conversar. Uy, nos queda siempre una carpeta llena. Bueno, un abrazo. Gracias a todos y a los oyentes. Gracias por escuchar. No, por favor. Renata, ¿alguna? Sí. ¿Algún cierre? ¿Tenés alguna cosa? No, después tengo cositas para contarle. Dale. Vamos un poquito a la música y ya saludamos, acompañamos a Arahati.